vos ni te lo crees. Mentís una y otra vez, así es como me perdés. No digas que me querés, y vos ni te lo crees. De nuevo otra vez caí, ¿cómo me dejaste así? Si dejé todo por ti, quedé solo como un gil. Y no es la primera vez que me siento tu ajedrez. Si perdiste el interés, porque a mí me retenés. Otra vez me tocó ser tu juego, yo te amo locamente, tú me mientes de nuevo. Te pasé tan de cerca que no pienso volver. Si me buscas pa' llenar tu placer, me trago, te reís. Yo sufro una tragedia, yo te doy mi amor, porque quieres a media, pa' que mate, no te pienso extrañar. Te cierro la puerta si no vuelves a pasar. Me mentís una y otra vez, así es como me perdés. No digas que me querés, y vos ni te lo crees. Mentís una y otra vez, así es como me perdés. No digas que me querés, y vos ni te lo crees. Ahora sí, aplausos para la tarima, papá. Bueno, loco, nos vamos a la mierda, ya estamos. Ya estamos, no hay más tema. Yo pregunto y quiero... ¿Cómo dice? ¡Alta rima! Quiero saber una cosa. Me dijeron que Sinaloa, loco, es el templo de la cumbia, ¿no? Bueno, entonces si hay algún concheto acá presente, lo sacamos a los puntinazos, así nomás, ¿eh? Quiero que los cumbieros locos levanten la manito con esto que dice más o menos así.